lo coloca en línea telefónica cuando uno lo solicita. Ah. Estamos en presencia de una flagrante contravención de tráfico. Evidentemente, todo aquel que solicita una línea de teléfono se le coloca. Lo que no está dimensionado en realidad es el tiempo que se tarda en esta colocación. Le puede llevar una vida. Usted pudo haber solicitado dos vidas. Dos vidas. Tres vidas. Siete vidas cacería. 46 reencarnaciones. Pero a la larga colocan. Generaciones enteras. Es cierto. Gente esperando el teléfono. Hay pedidos en Entel de que datan de 1530. Uh-huh. ¿Eh? Sí, yo he visto la boleta. 1533, para ser 1533 es la más antigua que se conoce. Sí, sí. Y todavía esta familia le está esperando. Pero no pierden las esperanzas. De ninguna manera. Y no pierda la esperanza de esta oyente. Porque aquí lo que tiene que entender, que la empresa telefónica, sea Telefónica de Española o Entel anteriormente, no dimensiona la prestación del servicio en términos de almanaques o en términos de relojes. O en términos de vidas. No. Lo miden en tiempo de eras. Exactamente. Era geológica, era cuaternaria. Entonces, en la próxima era, después de la hecatombe, cuando vuelvan a aparecer los dinosaurios, tal vez llegue el señor con su valijita, con un teléfono en la mano, con unos cuantos metros de cable, y finalmente se haga de este adminículo. Lo cual es absolutamente plausible. Por supuesto. ¿Eh? Porque no tienen tiempo, sino objetivos. Exactamente, y aparte, de esa manera conservan la ilusión. La inocencia, los deseos. Uh-huh. Porque uno dice, bueno, quiero tener un teléfono. Y se imagina, cuando tengo un teléfono, voy a llamar a todo el mundo, me van a llamar por teléfono todos mis amigos. Y por ahí le ponen el teléfono y no lo llama nadie. No lo llama nadie. Empieza a llamar y le da ocupado. No está. Y vienen cuentas abultadísimas por mes. Y se fue con otra. Le dice la madre. Le dice la madre. Y usted con ese... Usted con el teléfono... Hace como en las novelas o en las malas películas. Sí. Usted se puede fijar. En todas las malas películas y en las novelas, cuando está alguien hablando por teléfono y del otro lado le cortan, ¿qué es lo que hace el tipo? Estrella el teléfono contra el aparato. Mira el auricular. Ah, como... Como dando a entender su estupefacción ante ese hecho. Pero jamás nadie mira el auricular cuando le cortan. Aparte, imagínese en la terrible situación de estar esperando una llamada que nunca llega. Es espantoso. Nunca llama. ¿Y si llama? Pero lo peor es que llame. O llama. Claro, y que le diga, uno dice, me va a llamar, me va a decir cuánto tiempo estuve esperándote, necesitaba verte. Y resulta que la mina llama, efectivamente, y le dice, che, necesito un kilo de azúcar, vos no tenés por ahí. Es terrible. Es una cosa espantosa. Es casi digno del suicidio. Por eso... Por eso no me gusta tener perros. Exactamente. Y además, le digo más, es mejor lo que decía usted, ¿eh? Alimentar la ilusión antes que tener el aparato en sí. Porque, ¿qué es el teléfono? Un aparato. Una cosa negra, verde o de cualquier color. Un útil. En cambio, no tenerlo es una ilusión. Exactamente. Nos vamos a la música. ¡Ay, sí! No más de Zamora, la nunca fiel y a drogué. ¿Por qué no te cantan como la calle Santa Fe? Como en la década pasada, en la ciudad de la yegua tordilla y para el sur del Gran Buenos Aires. FM Ciudades, 103.5 MHz. Una radio comunitaria. ¿Sabes cuántas madrugadas?